630 presenta La Música de Tus Recuerdos. Un viaje al recuerdo y a la nostalgia a través de la música romántica de todos los tiempos, bajo la conducción de Jay Martínez. Desde los estudios principales de Noti 1630 en San Juan, Puerto Rico, con ustedes en el aire, La Música de Tus Recuerdos. Yo soy Jay Martínez, le doy la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora a lo largo y ancho de la Isla del Encanto, así como todas aquellas personas que nos sintonizan domingo a domingo a través de internet en noti1.com. Igualmente al grupo La Música de Mi Tierra y Música de Tus Recuerdos en Facebook. Sean todos bienvenidos a otra edición del programa más escuchado en todo Puerto Rico de 9 a 11 de la noche. Esta noche les traemos un programa bien romántico. Dos artistas invitados contemporáneos que sus carreras se vieron florecer y crecer en la década de los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Artistas románticos con canciones inolvidables. Ambos artistas son compositores de todos sus temas y alcanzaron grandes logros en la música romántica y importantes posiciones en el mundo entero. Vamos a comenzar rápidamente con el primer invitado de la noche, Álvaro Torres, quien estará esta noche en un mano a mano con Braulio. Álvaro Torres y Braulio esta noche en La Música de Tus Recuerdos, en mano a mano, en el programa Música de Tus Recuerdos en Noti 1630. Así que vamos a tener un programa muy muy romántico con canciones hermosas que nos harán recordar y revivir nuevas emociones. Así que vamos a pasar ya de inmediato con el primer tema de la noche en la voz de Álvaro Torres para servir la mesa y luego comenzar ya de una vez con el mano a mano. Qué buena suerte he tenido en conocerte. Más aún que te hayas fiado. Nada se compara contigo, Álvaro Torres. Jugaste todo a nada al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir. No te miento.

las cosas sencillas, del bien y del mal, he aprendido a amasar el dolor y el amor de tus manos. Si alguien me preguntara qué es una mujer, le diría que ternura y fuerza a la vez, le diría que es la duda, la fe y el amor. Hacerme volar y andar sobre el mar, y alcanzar la nube que nunca antes tuve, y besar el cielo siguiéndote así. Una mujer como tú, enigma total, fragancia del mal, pantera voraz, que reina en mi cama, que enciende la llama, que abraza este cuerpo. Maldita sea mi suerte. Seca mi boca tan solo con verte. Maldita sea mi suerte. Cómo he llegado a quererte. Mi corazón que era roca se para o desboca tan solo con verte. Maldita sea mi suerte. Cómo he llegado a quererte. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla esta noche con un programa súper romántico, con dos cantantes quienes son compositores de la gran mayoría de sus temas, Álvaro Torres y Braulio. Dos cantantes que tienen una carrera, comenzaron para la década de los 80 y los 90, donde cosecharon grandes éxitos como estos que hemos estado escuchando en la noche. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Estoy abriendo ahora mismo las líneas para que me llamen. Si me escucha a través de la internet, a través de noti1.com, puede llamarme con el prefijo 1-787, 758-7845, 1-787, 758-8298 y 1-787-758-4850. Usted puede llamar y emitir su voto por su cantante favorito y de esta forma lo ayuda a ganar este mano a mano de la noche. Vamos a comenzar a tomar llamadas, el cuadro está completamente lleno, así que comenzamos. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí, muy buenas noches, señor Jay. Buenas noches. Ajá, Luz Dávila. Los dos están bien chéveres, pero me tengo que decidir por uno y me voy por Álvaro Torres, sin quitarle mérito al otro, que es muy bueno también. Cómo no, muchas gracias por Álvaro, okay. Álvaro Torres, cómo no. Okay. Recuerden que usted puede también llamarnos durante la música, fuera del aire también las llamadas, estamos tomando votación, ya han estado votando. Vamos a tomar la próxima llamada. Recuerde que fuera de Puerto Rico es con el 1-787-758-7845. 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Muy buenas noches, Jay. Jaime Ayala de San Lorenzo. Voto por Braulio. Por Braulio. Muchas gracias. Muchas gracias por su votación. Vamos a tomar la próxima llamada. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Muy buenas noches, Jay. Es Angelina de Coupey. Sí. Tremendo programa. Tremendos artistas tienes ahí. Gracias. Pero me voy con Álvaro Torres. Cómo no. Muchas gracias. Gracias, Jay. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mari de Tua Baja. Sí. Me voy con Braulio. Braulio. Gracias, Mari. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Yo voto por Álvaro Torres. Álvaro Torres, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Felipe Cintrón. Dios te bendiga, hermano. Un saludo fraternal. Gracias. Con Braulio. Con Braulio. Muchas gracias. Quiero decirle que sabemos que esta noche la pelea va a estar bien pareja porque ambos artistas son muy queridos y ambos artistas todavía están activos y ambos artistas visitan bastante seguido a Puerto Rico. Yo creo que Braulio estuvo por acá hace poco y Álvaro Torres también, y sabemos que esto va a ser una pelea esta noche aquí de cuerpo a cuerpo. Así que usted llame al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Esta es la oportunidad para usted apoyar a su cantante favorito. Esta noche tenemos a Braulio y a Álvaro Torres, dos grandes románticos de la música moderna. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Y buenas noches, Ani de Bayamón, por Braulio. Muchas gracias, Ani. Sí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, señora Torres, de Río Alto, con Álvaro Torres. Álvaro Torres, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, desde Peñuelas, Evelyn y Gabriel Hernández. Sí. Pues Gabriel dice que vota por Braulio y yo, su madre, Evelyn, voto por Álvaro Torres. ¿Cómo no? Pues muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Okay. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas. Le habla señora Mildred Mercado de Juana Díaz. Los felicito por su programa. Muchas gracias. Mi voto para Álvaro Torres. Álvaro Torres, muchas gracias. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Luis Rodríguez de Bayamón. Sí. Creo que sería un empate, pero voy por Álvaro. Por Álvaro, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Ah, buenas noches, Jay. Llama Edwin Castro de Arizona, el troquero. Por Braulio. Por Braulio, gracias desde Arizona. Lo felicito yo. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ajá, mira, Jay, felicidades por tu programa, bien bonito, por Braulio. Por Braulio, cómo no, muchas gracias. Esto está bien apretado, esta noche va a ser un programa bien interesante porque ambos artistas tienen muchos fans y así es más interesante. Está la cosa ahí bien, bien, bien apretada. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí, buenas noches, de acá a Torres, de Arecibo. Mira, voto definitivamente por Braulio. Oye, Jay, pregunta, ¿cuándo vas a tener a Sandro de América ahí? Ya lo tuvimos a Sandro con Rafael y ganó Rafael. Pero vamos a entrar próximamente en una ronda de los que no han ganado. Vamos a enfrentar nuevamente los perdedores con otros perdedores para hacer otra nueva ronda de mano a mano. Así que... Yo me quedé durmiendo entonces, sí. Porque Sandro, digo, a mi parecer Sandro me gusta mucho más que Rafael en términos de... Pero ganó Rafael, sí. Pero quiero decirle que si usted visita musicademitierra.com, musicademitierra.com, ahí están todos los programas archivados en audio. Usted puede volver a escucharlos. Todos los programas que hemos sacado al aire aquí en Noti 1630 están ahí. Si usted nos llamó durante el programa, su voz está ahí. Se guardan según se graban en musicademitierra.com. Puede visitarla. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, para votar. ¿Por quién vota usted? Por Álvaro Torres. Álvaro Torres. ¿De dónde nos está llamando? Desde Miami. Desde Miami. Pues un voto desde Miami para Álvaro Torres. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, por Álvaro Torres, por favor. ¿De dónde nos llama? De Ponce. De Ponce, gracias. Está la pelea bien apretada. Están ambos artistas ahí que esta noche sí que no se puede desperdiciar ni un solo voto. Esto se puede decidir hasta por un voto. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para votar por Álvaro Torres de Kissimmee, Florida, el señor Castillo. Gracias, desde Kissimmee, Florida, para Álvaro Torres. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, por Braulio. Por Braulio, gracias. Jay. Sí. ¿Cuándo vas a tener a Miguel Gallardo? Gracias, buenas noches. Próximamente. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Está en el aire, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, para votar. ¿Por quién va a votar? Por Álvaro Torres. ¿De dónde nos habla? De Dorado, Miriflores. Ok, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, lo felicito por este programa. Por Álvaro Torres, por favor. Álvaro Torres, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Jay Martínez. Sí, Jay Martínez. Ajá, es para votar por Álvaro Torres. Álvaro Torres, cómo no. Muchas gracias por llamarnos. Bye. Está la cosa, pero bien dura. Está prácticamente ahora en un empate. Tenemos un empate en este momento. Empatado. Increíble. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, te habla Nilda de Santurce por Álvaro Torres. Muchas gracias, Álvaro Torres. Te felicito por el programa. Gracias. Estamos empatados, pero tengo que hacer una pausa. Y entonces regresamos nuevamente aquí al programa La Música de Tus Recuerdos. Vamos a la pausa comercial. Usted puede continuar llamando. Seguimos tomando llamadas fuera del aire. Ya regresamos. Escuchas el mano a mano de la noche en La Música de Tus Recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla. Esta noche con un mano a mano muy romántico, dos cantantes, Braulio y Álvaro Torres, muy queridos ambos por la audiencia en Puerto Rico y muy conocidos internacionalmente. Hemos estado recibiendo llamadas de diferentes lugares, fuera de Puerto Rico también, muchas personas que nos escuchan a través de Noti1.com, son todos bienvenidos. Recuerden que fuera de Puerto Rico usted nos llama con el 1-787, ese es el prefijo, y puede marcar 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Ahora están las líneas disponibles. Está la pelea bien pareja, estamos en empate prácticamente. Esto va a ser hoy una noche de a fuego, voto a voto va a ser esto hasta el final de la noche. Yo quiero darles a ustedes las más sinceras gracias por su apoyo y por su sintonía. Sabemos que son cada día, cada domingo, crece aún más la audiencia de este programa. Estamos muy contentos con eso. Desde lo más profundo de nuestro corazón y humildemente les damos las gracias a todos ustedes por todos los mensajes de apoyo y todas las voces que nos alientan a continuar con este trabajo que hacemos con tanto amor y tanto cariño aquí todos los domingos. Este es un programa diferente, un programa que rompe con el patrón de todos los programas, un programa que les trae música, música romántica, música para recordar y que nos une porque votamos por el artista, participamos todos del programa y yo creo que de alguna forma nos hace sentir aún mucho mejor y nuestro espíritu se regocija en este programa tan refrescante y tan romántico. Así que Música de Tus Recuerdos es un programa para unirnos y para que pasemos un rato feliz, alegre, sin ningún tipo de preocupaciones ni revanchas políticas. Así que disfruten el programa y participe, porque esa es la intención, que todos podamos participar. Vamos a tomar llamada, esto está completamente lleno ya. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Juan Carlos Torres, Juana Díaz, felicidades por el programa. Gracias. Por Braulio, y te sugiero un duelo bueno, Perales y José Luis Rodríguez. Está bueno, sí, gracias. Gracias y te queremos mucho. Gracias, igual. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te habla Elizabeth Rivera de Utuado. Sí. Y te felicito por el programa porque cada día se pone mejor. Has puesto los dos artistas favoritos míos. Ay, qué problema. Que son muy románticos, que es Braulio Castillo y Álvaro Torres. Cualquiera de los dos que gane, estoy conforme porque los dos son maravillosos. Pero me voy con Álvaro Torres. Ah, bueno. Que pase buenas noches. Entonces, hay uno que le gusta más que el otro, ¿verdad? Música de Tus Recuerdos. Está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero votar por Álvaro Torres. Cómo no, muchas gracias. Ya está, su voto ya está archivado. Gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches, para votar. ¿Por quién vota? Por Álvaro Torres. Álvaro Torres, cómo no, muchas gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Angélica Martínez, sí. Voto por Álvaro Torres. Los dos son unos cantantes privilegiados, con unas voces preciosas, me encantan los dos. Así mismo. El programa está divino y los felicito. Ay, qué bueno, disfrútelo. Muchas gracias por escucharnos. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Los dos son mis favoritos. Me gusta mucho más Braulio, puede traer a María Luisa Landín con Toña la Negra. Okay. La Sonora Matancera con Celia Cruz. Ay, mi madre. Gracias. Sí. Música de tu recuerdo. Buenas noches. Vamos, hermano. Tito de Mayagüez. Dígame, Tito. Hoy con Álvaro Torres. Álvaro Torres. Seguro. Está ahora mismo con el voto de Tito en un empate completo. Estamos parejos. Esto es increíble esta noche. Este programa va a ser, esto es de... de show, música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, la señora Cruz, con Braulio. Soy fanática de Álvaro, pero el metal de voz es más fuerte el de Braulio. El de Braulio, cómo no. Muchas gracias. Esta noche su voto cuenta. Si usted apoya a uno de los artistas, no sienta timidez. Llame porque es importante su voto, porque está apretada. Esta noche estamos, esto lo sabíamos que iba a ser así. Por eso hicimos esta selección. Sabemos que ambos artistas gozan del apoyo de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico y de los oyentes que nos escuchan a través de Noti1.com. Son dos artistas muy queridos, con canciones hermosas que nos han marcado a muchos de nosotros de diferentes formas. Canciones románticas, tremendas. Vamos a tomar llamada por aquí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo no, Álvaro Torres, te pongo una canción porque yo no lo identifico. Quizá a lo mejor se me pasó, no sé. Ahora, Braulio, sí, yo opto por Braulio, soy diverso español. Gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, quiero saludar al grupo de Facebook, a Tami, a Mari, a Fantoma, y un voto para Álvaro Torres. Muchas gracias. Esa voz como que la he sentido, es como una argentina que llama, sí. El voto no lo vamos a tomar en esta ocasión, pero el saludo es bienvenido. Creo como que vamos a llamar una sola vez porque le damos oportunidad a las otras personas que puedan votar. Hay que, como está tan apretada la votación esta noche, no vamos a pasar llamadas dobles, porque no es justo para ninguno de los dos artistas. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, soy yo, Otero Rivera de Najito. Saluda al Cieto y Iris. Mira, yo voy por Braulio. Cómo no, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, por el Álvaro Torres, por favor. ¿De dónde me hablan? La señora Gómez, desde San Juan. Gracias, señora Gómez. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, Judith Pérez Dorado, Jay, por Álvaro. Por Álvaro Torres. Sigue esto bien apretado. Sigue bien apretado. Música de tu recuerdo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Por quién vota? Por Braulio. Por Braulio. Gracias. Sí, Carmen Ortiz de Famo. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, Jay, ¿cómo estamos? Muy bien, Moisés, ¿cómo estás? Oye, ¿qué clase de programa ese de Magazine Cubano hoy? Muchachos, eso la sacaste del parque con tres más. ¿Qué clase de programazo es? Con Álvaro me voy. ¿Con Álvaro? Seguro que sí. Saludo a ti y a tu tía. Está bien, gracias. Escucha, tía, le está mandando un saludo a Moisés. Oye, ¿qué te parece la Jara? La Jara se está desenvolviendo, ¿verdad? Sí, no, tremendo. Y no, la Jara es un gran periodista y un gran locutor. No, y es muy amable. Claro. Muy amable con la gente. ¿Sabes? Claro, ese es el secreto. Gracias. Saludos. Hasta luego. Quiero enviar un saludo a Johnny Serrano, quien fue técnico en este programa desde que comenzamos, y ya no está con nosotros aquí en la emisora, está en otra emisora, en el 940M, pero aquí está La Jara, quien es un viejo amigo, quien conozco hace muchos años, y está de nuevo de vuelta a casa, y estamos muy contentos que sea el productor técnico del programa ahora aquí con nosotros. Música de tu recuerdo, buenas noches. Música de tu recuerdo, buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo para Lucy Nevare en Álvaro Torres. Álvaro Torres, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Mira, Álvaro Torres. Por Álvaro Torres, cómo no. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Por Álvaro Torres. Por Álvaro Torres, cómo no. Muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Jay. Sí. Te felicito, hermanito. Tony Jordan de Levitown. Los dos son buenísimos, pero me voy con Braulio, de verdad. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo voy Muñiz de Toa Baja, me voy con Braulio. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, para votar. Sí, está en el aire. Ángel Rivera de Arecibo, por Braulio. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Son las 9:59 de la noche en toda la Isla del Encanto y regresamos con más música aquí al programa La Música de tu Recuerdo. Yo soy Jay Martínez, estamos en vivo. Recuerde visitar musicademitierra.com, donde usted va a encontrar todos los programas que hemos hecho, están ahí archivados. Musicademitierra.com. Vamos a tomar esta llamada, tirar la pausa. Esto está en el aire, buenas noches. ¿Quién? Sí. Roberto de Carolina. Dígame, Roberto. Braulio. Braulio, gracias, Roberto. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Son las 10 de la noche y regresamos con más al programa La Música de tus Recuerdos por Noti 1630. Perdido de borracho por las calles, ciego de tanto haber llorado por tu ausencia, mudo de tanta soledad de estar sin nadie, con el suicidio frente a mí como única puerta. Así esperabas verme derrumbado sin esperanzas de volver a ser mi vida, pero te cuento que te has equivocado. El mundo no se acaba cuando un amor termina. Cuando un amor termina, Álvaro Torres. Por las calles, ciego de tanto haber llorado por tu ausencia, mudo de tanta soledad de estar sin nadie, con el suicidio frente a mí como única puerta. Así esperabas verme derrumbado, sin la esperanza de volver a ser mi vida. Pero te cuento que te has equivocado. El mundo no se acaba cuando un amor termina. Cuando un amor termina, se nos cae el mundo encima. Nos parece la tragedia más amarga de la vida. Y cuando el tiempo pasa, se renueva la esperanza, la ilusión regresa al alma como un nuevo amanecer. Y nos enamoramos otra vez. Nos enseña a golpe vivo que en un momento triste hay que crecer ese y separar las piedras del camino, comenzar de cero nuevamente. Cuando un amor termina, se nos mundo encima, nos parece la tragedia más amarga de la vida. Y cuando el tiempo pasa, se renueva la esperanza, la ilusión regresa al alma como un nuevo amanecer. Y nos enamoramos otra vez.

es la libertad. En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed que aún no acabo de saciar, porque bebo de tu ser. En la cárcel de tu piel me retiene la pasión, y porque voy a negar que me encanta mi prisión. No precisas de un guardián que me obligue a serte fiel, ni precisas de un papel para atarme a tu verdad. En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor, carcelera de mi fe, mi gloria o mi dolor, déjame morir así. Y si tienes compasión, amortájame en tu piel, dame tierra en tu calor. En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor, y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. Y me puedes escuchar en cualquier momento, con una noticia de último minuto. Somos Noti 1630. A la una de la tarde se vacila con la política. Yo soy Pedro y autorizo este programa. Y le cae el sayo a los azules. Pero como yo soy cagateca, se gaspateo. Claro que sí. A los rojos. Porque Pedro Juan eres tú, Pedro Juan soy yo y Pedro Juan es todo el pueblo de Puerto Rico. Y hasta a los verdes. Y ahora viene este ajo. Espera, no seas mal pensado. A la una, de lunes a viernes, tú sintonizas Echando Chispa con Pedro Juan Figueroa, solo en Noti 1630. Es en Noti 1630 donde rompen las noticias. Fuimos la estación que logramos sacarle a Luis Fraticelli, que había sido Aníbal Acevedo Vilá, el político que intentó influenciarlo indebidamente cuando era investigado por un caso de corrupción. ¿Es esto a lo que usted se refiere en esa entrevista? ¿Puedo ver la página? Sí, esta es la primera página del documento. Fue Aníbal Acevedo Vilá, una persona allegada a él. Fue un intento de influenciar una decisión mía a cambio de otra cosa. Nuestro compromiso es con la verdad y con informar al pueblo, independientemente de las consecuencias. Ahora tengo que tomar decisiones porque Noti1 tiene otro documento y hay que notificar al honorable juez Bezosa. Los felicito porque tienen acceso a esos documentos. Nuestro compromiso es contigo y con la verdad. Aquí rompen las noticias, los escándalos. Rumbo a las elecciones del 2012, tú escuchas Noti 1630.

haber amado sin medida a un maniquí de fantasía, sin corazón, sin alma, igual que una piedra. Nos fuimos al hotel discretamente y atrás quedó el banquete en su apogeo. Y ya en la habitación te vi nerviosa, es lógico al pasar de niña a esposa. Pero rompió tu llanto tan desoladamente que ahogada en los sollozos te oí decir: escúchame, tienes derecho a saber que en nuestro lecho no amanecerán mañana delicadas rosas rojas que demuestren mi virtud. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto tu candor de virgen hermosa. Nos fuimos al hotel discretamente y atrás quedó el banquete en su apogeo. Los brindis por los novios de amigos y parientes y el llanto emocionado de tu mamá. Y ya en la habitación te vi nerviosa, es lógico al pasar de niña es... Noche de bodas, Braulio. Pero rompió tu llanto tan desoladamente y ahogada en los sollozos te oí decir: escúchame, tienes derecho a saber que en nuestro lecho no amanecerá mañana caras rosas rojas que demuestren mi virtud. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto tu candor, virgen hermosa. No tengo que saber cómo ni cuándo. Creo que ahora mi honor esté manchado. Y si por un momento confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy lo habías callado. Pero pensé, yo no soy dueño de su vida en el pasado. No me tiene que dar cuenta, yo tampoco he sido un santo, y lo lloro avergonzado. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto tu candor, mi niña esposa. No tengo que saber cómo ni cuándo. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. Esta noche con un mano a mano tremendo, con dos grandes románticos de esta era, Álvaro Torres y Braulio. Quiero decirles que está el mano a mano, la competencia bien cerrada, bien cerrada. Se va para cualquiera de los dos. Así que es importante su llamada y su apoyo a su artista favorito, porque esto se decide por una o dos votaciones. Esto está bien apretado. Es importante que usted llame y apoye a su artista favorito en esta hora. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Usted llame y repita Ridayal hasta que pueda lograr entrar. Si escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Recuerde que usted puede escuchar todos los programas que hemos sacado aquí al aire en musicademitierra.com. musicademitierra.com. Ahí usted visita esa página y se va a enterar de muchas noticias relacionadas con el programa, los próximos invitados, quiénes van a ser los próximos invitados la próxima semana, toda la información está ahí. Y también se puede hacerse miembro del grupo Música de mi Tierra en Facebook. Visite Facebook, busque el grupo La Música de mi Tierra y le damos acceso inmediatamente a este grupo, donde usted va a conocer muchas personas de diferentes países, donde se mantienen subiendo música todas las semanas. Hay un chat bien interesante. Ahora mismo el chat está encendido, está eso congestionado, la gente escribiendo. Un saludo para todos del grupo Música de mi Tierra en Facebook. Vamos a tomar llamada. El cuadro está completamente lleno, así que empezamos por aquí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Está usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches. De Arecibo, la señora Osorio. Mi voto es para Braulio. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Está usted en el aire. Por Braulio. Por Braulio. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Está usted en el aire. ¿Aló? Sí, está usted en el aire. Buenas noches, es por Braulio. Gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Álvaro Torres. Álvaro Torres, cómo no, muchas gracias. Gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Por Braulio. Por Braulio, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién vota? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire con usted, sí. Desde Carolina del Norte. ¿Por quién vota desde Carolina del Norte? Por Álvaro. Por Álvaro, gracias. Como les dijimos, la competencia está bien apretada. Esto se va para cualquiera, los dos. Vamos a continuar por aquí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay Esdorca. Dios te bendiga. Gracias. Por Braulio, mi hijo. Ok, gracias. Dios te bendiga. Bye. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Hello, buenas noches, por Álvaro Torres desde San José. San José, gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Sí, está en el aire. Por Braulio. Por Braulio, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, por Braulio. Por Braulio, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Por Braulio, muchas gracias. Usted tiene que llamar y apoyar. Se va para cualquiera de los dos lados. Esto está increíble. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Música de tus recuerdos. Buenas noches, Álvaro Torres. Por Braulio. Por Braulio. Muchas gracias. Yo le pido a los oyentes que por favor llamen y den su voto y sean claros. Y dejemos las bromas para otra ocasión, porque en realidad de verdad que no merita la pena estar con esa voz. Nadie, no estamos para reírnos, sino para escuchar buena música y disfrutar de toda la magia de la nostalgia y el romanticismo que trae todos estos recuerdos. Música de tus recuerdos, buenas noches. Gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya yo voté, pero me gustaría que, si es posible, no escuché el programa desde el principio, si pudieran incluir Pastor de de Álvaro Torres, a ver si es verdad que Braulio le gana. Gracias. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, por Braulio. Gracias. Tenemos la pelea bien pareja. Vamos a continuar con la música para desempatar esto. Está prácticamente empate. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por quién vota? Por Braulio. Música de tu recuerdo, buenas noches. Por Braulio. Por Braulio. Muchas gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Por Braulio. Por Braulio, gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Jay, el 60% de las canciones que interpreta Braulio son de su propia autoría. Así es. Así que por Braulio. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Música de tu recuerdo, buenas noches. Álvaro Torres. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Vamos entonces a continuar con la música en orden. ¿Cuántas veces buscando la pareja ideal he caído hasta el fondo de la soledad? Y queriendo olvidar el dolor de un adiós, se me pasan los días sin ilusión. Y es que tengo un corazón enamorado que una y otra vez ha sido herido. Y aunque creo ser el último romántico, algún día voy a ser correspondido. ¿Cuántas veces buscando la pareja ideal he caído hasta el fondo de la soledad? Y queriendo olvidar el dolor de un adiós, se me pasan los días sin ilusión. Pero tarde o temprano, sin poderlo evitar, alguien tumba los muros y me logra hechizar. Y una fuerza que emerge desde mi interior me seduce y me pone a merced del amor. Y es que tengo un corazón enamorado que una y otra vez ha sido herido. Y aunque creo ser el último romántico, algún sin poderlo evitar, alguien tumba los muros y me logra hechizar. Y una fuerza que emerge desde mi interior me seduce y me pone a merced del amor. si la traición en el amor fuera un delito y hubieran leyes que aplicar a quien engaña, te denunciaba ante la corte ahora mismito para dar cuenta de tus múltiples hazañas, porque el que mata un corazón enamorado debe morir del mismo modo que ha matado. Ojo por ojo, dice el refrán, diente por diente, para que aprenda el criminal lo que uno siente. Tribunal del Amor, Braulio. Si la traición en el amor fuera un delito y hubiera leyes que aplicar a quien engaña, te denunciaba ante la corte ahora mismito para dar cuenta de tus múltiples hazañas. Se formaría el tribunal para juzgarte con el rigor con que se trata un delincuente. Tendrías derecho, como no, a defenderte, pero ni sueñes un veredicto de inocente. Sería el fiscal quien se encargará paso a paso de desmontar tus argumentos de defensa. Han sido tantas tus infamias en mi ausencia, tantas las pruebas, los testigos y evidencias, que ningún juez podría tratarte con clemencia. Porque el que mata un corazón enamorado debe morir del mismo modo que ha matado. Ojo por ojo, dice el refrán, diente por diente, para que aprenda el criminal lo que uno siente. Porque el que mata un corazón enamorado debe morir del mismo modo que ha matado. No existe un código de amor y esa es tu suerte, si no te habrían de condenar a pena de muerte. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos por Noti 1630, Jay Martínez les habla. Quiero decirles que está esto ligeramente a favor de Braulio, pero no quiere decir que tenga una ventaja cómoda. Vamos a abrir nuevamente los micrófonos. Esta es la última oportunidad para llamar en la noche. Con lo que entre ahora se va el programa, se va el cantante. Este es el momento para usted apoyar a su artista favorito. Todavía ambos tienen oportunidades de ganar. Así que vamos a dar la última oportunidad de votación en la noche. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Recuerde que puede visitar musicademitierra.com para que vuelva a escuchar los programas que hemos sacado aquí al aire. Este programa de hoy ya mañana estaría nuevamente al aire. Y se saca al aire tal y como se graban. Musicademitierra.com. Quiero felicitar alguien que cumple años, a una oyente, a Mérida, quien está cumpliendo años y celebrando. muchas felicidades y hacerlo extensivo a todas las personas que cumplieron año esta semana. Muchas felicidades de parte de la producción del programa La Música de Tus Recuerdos y de este su amigo y servidor Jay Martínez. Vamos al cuadro, está completamente lleno. Vamos a ver, ahora se decide quién gana. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién vota? Con Braulio. Gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Braulio. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches. Hello. Está en el aire. ¿Por quién vota? Buenas noches, por Braulio. Por Braulio. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Por Braulio de Manatí. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298. Música de Tus Recuerdos. Juanita Monge. Música de Tus Recuerdos. Por Braulio. Música de Tus Recuerdos. ¿Por quién vota? Álvaro. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Música de Tus Recuerdos. ¿Por quién vota usted? Música de Tus Recuerdos. ¿Por quién vota usted? Buenas noches, está en el aire. Música de Tus Recuerdos. Si se quedan callados, pierden el voto porque no podemos esperar mucho tiempo. Esto es rápido. Música de Tus Recuerdos. Por Braulio. Gracias. 758-7845 es la última oportunidad de la noche para usted votar. Está ganando Braulio. Las llamadas que han estado entrando han estado favoreciendo a Braulio. Así que la gente de Álvaro Torres tienen que apretar. Música de Tus Recuerdos. Los Pancho Sete. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Braulio. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Álvaro Torres. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos. Por Álvaro Torres. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas. Por Braulio. Por Braulio, muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de Tus Recuerdos. Esto está en el aire. Sí. Música de Tus Recuerdos, esto está en el aire. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por, ¿Por quién vota? Por Braulio. Gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Por Álvaro Torres. Gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Por Braulio. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Por Braulio. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Por Toño. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Gay, esos sí. Estúpidos que te llaman, no le hagas caso, eso es pura envidia, que se los coma la envidia, lo que pasa es que tiene el mejor programa de Puerto Rico y que se los coma la envidia, tú feliz, tranquilo. ¿Por quién vota? Braulio. Gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Por Álvaro Torres. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Braulio. Gracias. Bueno, cerrada la votación. Ya cerramos la votación. Vamos a escuchar un... El próximo tema musical le corresponde a Álvaro Torres. Vamos en el orden. Vamos con el próximo número musical, Álvaro Torres, en el orden. Y vamos con el próximo número musical, directo. Que te quiera fastidiar, si estoy tocando el tema una vez más, es que siento tristeza y cada vez me duele más imaginarte con él. Sé que he sido yo el ladrón. Fui yo quien provocó esta situación. Pero si me amas como yo. Tres, Álvaro Torres. Amor, entonces déjalo y acabemos con este triángulo. Eso es tan solo para dos. Y Por eso quisiera que de una vez decidas hoy, o te quedas conmigo o me dejas. Tienes que decidirlo, amor. Tres no hacen pareja, o tú y él, o tú y yo. Amor, te juro que no puedo más. No estoy conforme con lo que me das. Esos besos a medias no bastan, no me llenan. Y me muero de celos y ansiedad. Un amor entre tres no sustenta. Eso es tan solo para dos. Y por eso quisiera que de una vez decidas hoy. O te quedas conmigo o me dejas. Tienes que decidirlo, amor. Tres no hacen pareja, o tú y él, o tú. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos por Noti 1630. Jay Martínez, les saludas. Estamos al filo del programa. Esta noche en un debate romántico entre dos grandes cantantes. Uno latinoamericano del Salvador, Álvaro Torres. El otro canario de España, de Islas Canarias, Braulio. Ambos son compositores de sus temas, la gran mayoría de sus temas. Y excelentes cantantes. Y gozan del apoyo y la confianza de todos los oyentes. Han grabado sin números de discos y han tenido super éxitos como los que hemos estado escuchando en la noche de hoy. Ya la votación está completamente cerrada y tenemos que decirles que para un total de 117 llamadas en la noche, la votación es como sigue: para Álvaro Torres 51 llamadas, para Braulio de España 66 llamadas. El ganador del mano a mano de la noche es Braulio. Quiero felicitar a todos ustedes por su participación en el programa, a todos aquellos que domingo a domingo nos escuchan y nos sintonizan, así como todos aquellos que nos escuchan a través de internet, a través de Notiuno.com alrededor del mundo, que están ahí con nosotros. Igualmente, un abrazo y un saludo muy especial al grupo La Música de Mi Tierra en Facebook, que son oyentes todos los domingos del programa a través de internet. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y el interés que han puesto en este programa. Nos da ánimos a continuar con ustedes. Los invito el próximo domingo a otra edición de La Música de Tu Recuerdo con otro mano a mano bien interesante. El domingo que viene traemos un mano a mano bien interesante donde va a ser del agrado de todos ustedes. En los controles esta noche estuvieron a primera hora La Jara y ahora se encuentra Michael Oguevara. En la producción del programa Manolo Sánchez. Este es su amigo y hermano Jay Martínez en la conducción. Los invito el próximo domingo a la misma hora, a las 9 de la noche, a otra edición de La Música de Tus Recuerdos. Y ahora los dejo con Braulio, con otro tema que fue un gran éxito, Crónica de un viejo amor. Buenas noches, chao. Desde aquel lluvioso día en que llegaste al vecindario, tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas y colita de caballo. En el colegio siempre fui tu defensor, no sé de forma más ingenua de gritar amor, porque te amaba con devoción. En la fiesta de tus 15, cuando se rompió mi sueño de repente en mil pedazos, te vi bailar toda la noche abrazada a tu pareja, tan feliz entre sus brazos. Justo esa noche yo iba a hablarte de mi amor y mi rival al parecer se adelantó, y tu alegría como me diga, allí nació el perdedor. Fue el muchacho aquel quien años después, para mi condena, se casó contigo. Te vi ante el altar, radiante y feliz, como un día soñara que fuera conmigo, conmigo. Y ahora me cuentan los amigos que has vivido muchas penas, que tu unión quedó en fracaso, y que te lames las heridas entregándote a tus hijos con el alma hecha pedazos. Yo por mi parte he seguido siendo fiel a aquel amor que nunca antes te confié.